Nunca me pasó a mí por la mente que de sus labios te saldría uno te quiero. Y es que me tenías hipnotizado con tu cuerpo tan perfecto. De la nada llegó tu mensaje que ya nunca volveríamos a vernos. De tu corazón yo había salido y que habían cambiado de dueño tus besos. Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí, cuando me llamabas en la madrugada cada vez que no podías dormir. Si a mí me jurabas que era amor del bueno y que a lo nuestro no llegaría a fin, cortaste mis alas y caí hasta el fondo y de aquí no he podido salir. No te pido mucho, solamente quiero que regreses junto a mí. Solamente quiero que regreses junto a mí.